and subjected to government inspection. Judging of the dressed birds was completed at Pocomo, and the score of each flock, combined with figures from the live bird scorecard, determined the contest results. Come on, get the dancers back. And remember, stay positive. Doubts and negativity, they're dream killers. El espectáculo existe independientemente de los específicos gobiernos y naciones, pero nunca deja de servir a los intereses del poder. Realmente hace calor acá, ¿eh? Qué guapo que es. Cómo mejoran la estética los políticos, ¿eh? Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira. Que es mentira que produzca más pobres, que lo fabrique. Amore, amore mío. Ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no, no sé qué la, puede... la otra torre, Ricardo, la otra torre. La ha otra impactado torre. En la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia, no es casual, por supuesto. Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información, porque esto es tremendo. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Cuando tiene estabilidad, una buena infraestructura y una economía moderna, es así que vamos a atraer más inversiones, garantizar el crecimiento y vencer definitivamente el desempleo. Bienvenidos a la desesperación. La clave de su éxito es su habilidad para aguantar más que nadie más. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. La crisis desde diferentes puntos de vista, desde la crisis financiera, energética y alimentaria. ¿Ay? Porque te odié. ¿Ah, sí? Sí. Eso quiero escuchar, a ver, ¿y por qué? Los pecados capitalistas en estos últimos 24 años de ultra mierda con perfume neoliberal. The terrorist attack against America. La envidia preventiva, deportiva y profesional. Pecado nacional. La gula que causa hambre global. La avaricia prudente y mercantil. Oil became the resource worth fighting for all around the world. La pereza para empatizar en tiempo real y de forma tangible. Mr. Democrat, it all depends on you. La lujuria ante espejos rotos, sueños de clase frustrada y narcisismo low cost. La ira moderna, corporativa y organizada, motor de nuestras democracias. la soberbia para destrozar a todo un planeta con un sistema capital, el mejor y el único sistema posible. El punto inicial para tener grandes logros y grandes obras es aceptar por completo una responsabilidad incondicional. Si debe de ser, debo hacerlo yo. Bienvenidos a la desesperación. Neoliberal. A la desesperación. Miseria. Bibliotecas. Mini DB de pensamiento. Crítico y melancólico. La sociedad del espectáculo pretende soñar en un mundo sin trabajo. Porque si hay trabajadores, existe la posibilidad de revolución. Para posponer el desastre, el espectáculo se ha disfrazado de sociedad de consumo. Disguised itself as the consumer society. El rival más débil. Estreno muy pronto en Telecinco. Safo porque soy de blanco y castaño. Para posponer el desastre, el espectáculo se ha disfrazado de sociedad de consumo. Pues claro, yo soy un caucásico común. Te tiro un tilde rubiecito, entonces zafo. Pero soy sudaca, saben que soy extranjero. Pero ya sabemos, es el racismo que tenemos interiormente. ¿Pero no es la que es aquí en documentalidades? Pues qué guay, ¿no? ¿Dónde has estado? Bueno, no sé, mira, cuando oigo hablar a estos viejos que hicieron la guerra y tienen, pues, cómo no, la tristeza de haberla perdido, de haber perdido sus ilusiones, de haber sufrido un quebranto en su vida, pero en fin, irreversible además, la separación de las familias, etcétera, etcétera. Al final de todo dicen, bueno, pero había que hacerlo. Es un motor que se va moviendo por sí solo. Cioè, tutti dicono fortuna a te che sei fuori, perché qui non c'è un futuro, non ci sono scuole. Hanno detto che anno dopo, anno prossimo, forse fanno una scuola americana. ¿Qué opinas? ¿Vale? Imposible. Imposible no, pero esto cuesta. ¿Qué pensás de la oleada argentina que viene ahora? Pobrecitos. Aparte de joderse, boludos, pobrecitos. ¿Solamente eso? Sí. Que tengáis suerte y paciencia. Parece que no lleva nada. ¡Qué monos! Parecen cromos. La nueva moneda que nos abre un futuro más estable para todos. 300 millones de europeos ya comenzamos a usar una moneda con todo el valor de la Unión. Súbete a la 6 euros. Botas de piel, 57 euros. Notar que llevas la cremallera bajada antes que nadie no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard. El euro es ya nuestra moneda. ¡Y a todos! barco, tapados a Alemania. Yo frutas, Holanda y Portugal. Y en toda Europa la moneda es igual. Empresas, turistas y currantes, ventajas, están notando ya. En el mundo, in natura, no ci viene niente gratuito. También a los chavales, por ejemplo, los caminos que les ofrecen al final acaban en la calle. Entonces, claro, ¿qué quieres? Si dejas a un chaval de 17 años en la calle, ¿qué va a hacer? ¿No comer? ¿Se muere de hambre? Roba. Yo robaría. Vuelve a ver, nadie sacará las manchas de tus ojos, de tu propio motor. La verdad no tiene nada para darte. La semilla del amor apagará. ¿Cuántos años tienes? 31 casi. Uy. ¿Todavía no estás casado? No. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. ¿De no viene al cementerio al margen de ese tipo de fechas? Muy poquito. Muy poquito. ¿Por qué te parece que es así eso? Bueno, porque la gente durante el primer año supongo que se acordará mucho de su querido y sus parientes, ¿no? Pero conforme va, el tiempo lo va ocultando todo, ¿no? Y se nota. Ya te decía antes que en el año 2000 las exhumaciones que se han realizado en el cementerio de los 13 cementerios de Madrid, el 30% han sido reclamadas, el 70% nadie se ha acordado de ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gente también va educándose de otra manera en el tema de la muerte, ¿no? Gracias a Dios. Los argentinos son estupendos, pero con este caso, no importa de dónde sea, es un chimenea. Claro, ¿qué te pasa? Te entró una diarrea horrorosa, supongo, claro. Y no pasó de ahí la cosa. No, gracias a Dios. Pero casi. ¡Qué horror! No me interesa. Realmente en este momento no me interesa. De todas maneras, no me interesa. Aparte estoy como disgustada, enojada con la Argentina y con las argentinas. Con la Argentina. Acá la diferencia es que comes menos, tomas menos y no hay amigos. Pero bueno, es una experiencia, ¿no? Estás solo en otro lugar. Es más que nada curiosidad, ves cómo la pasan los demás. La duda. Muchas personas consideran que la duda de sí mismo es la emoción negativa más destructiva de todas, la que nos frena más de lo que imaginamos. Y también el odio es una emoción negativa. Aquí está la envidia, el resentimiento y también, por supuesto, la hermana del resentimiento, la culpa. Todas estas son grandes emociones negativas. Han ido a la cabeza por años. Hay como 54 emociones negativas. O sea, es todo muy caótico, es todo muy desorientador, es todo muy confuso y tienen unos discursos y unos argumentos que más allá de acercarlo al problema, lo que hacen es confundirlo todo más, poner más la solución en el otro. O sea, va a pasar un buen tiempo hasta que... Y aparte de una ceguera social de no querer ver realmente quién es quién y qué es lo que está haciendo, ¿no? Y qué es lo que ha hecho, ¿no? Y hay una ausencia total de personas honestas, de personas honestas que se hagan cargo del país, quiero decir, ¿no? No quiero decir que Argentina no sea honesto. Quiero decir que eso lleva tiempo, si es por proceso, si es por ruptura, también lleva tiempo, pero se hace más rápido, pero no sé ruptura hacia dónde. Tímido un infierno, viro bajo sabana. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna, está endemoniada. Que soy su madre. Un sistema de vuelos espaciales. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Que quizás se instale en la Ministerio de Cultura, afuera. Esas naves espaciales. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Con respecto a las emociones negativas que ha asociado con otra persona o situación, es difícil aceptar la responsabilidad, es difícil decir yo soy el responsable inicial, porque ha estado culpando a una persona mucho tiempo y a veces deberá apretar los dientes y decir yo soy el responsable, pero mientras más repita soy responsable, soy responsable, soy responsable, lo dirá cada vez más y más fácilmente. Y al final llegará al punto en que cuando piense en esa persona o esa situación podrá neutralizar los pensamientos con la ley de sustitución diciendo soy responsable. Soy responsable. Bienvenidos a la desesperación. Except everything is true, only is necessary. God, what a miserable conclusion. It turns lying into a universal principle. By attempting to defy the court. By such an obviously mad gesture, you hope to plead insanity. You've laid some foundation for that claim by appearing to believe yourself that victim of some kind of conspiracy. That's a symptom of lunacy, isn't it? Illusions of persecution. Illusions? I don't pretend to be a martyr, no. Not even a victim of society? I am a member of society. Tener razón es cruel. Es un acto de crueldad en primera persona o una confabulación de personas razonables. Es un acto de amor también. Un acto de amor contra el odio que causa un sistema repelente como el capitalista neoliberal. Odiar al capitalismo es un acto natural, humano, demasiado humano. It's impossible. The current economic system is disastrous, not just for the planet, but for most people too. 400 years of capitalism has allowed the richest 1% to take 40% for themselves, even just 1% for the poorest. Al final, lo lograron. Lograron que todo esto pareciera natural y el odio una lógica occidental. Un odio democrático y organizado. Eufemismos y nuevas formas de pisar cráneo y de prevalecer. Manufacturaron por fin tu vida en un producto de consumo perecedero. Y lo mezquino y lo feo fue ley. Es ley. Y nos relacionamos según el mercado. Y bailamos o nos fustigamos y deprimimos nuestros culos según los mercaderes invisibles. Y somos miserables en nuestras pequeñas miserias cotidianas, sin control. Y practicamos la envidia preventiva. Y la avaricia nos protege. La ira, una ira degenerada, es hoy pensamiento positivo resiliente. Hay que amar al que nos jode, amar al que nos odia. Y la lujuria, y a estas vidas de mierda como la tuya y la mía, le llamaron neoliberalismo libertario. Y ahora somos misántropos contra el débil, y el vecino, o los extraños, como si tuvieran otros pecados. Amor mío. ¿Por qué mangiate se non avete fame? Non è possibile, non hai fame. Sanctuary for terror. And to sustain such a policy, free men and free nations. Socialists don't like ordinary people. This is why you need the law of attraction in your life, to turn dreams into reality. People used to bring me canned goods. They used to say, yo con estos pelos. How you doing? Hope you have a happy holiday. Happy, happy houses, happy hay. Siete fumando. I was kissing my dog right on the mouth, in the door, in the open side. no sé, o sea, yo cada día pienso una cosa diferente. Ahora creo que el mundo está lleno de espíritus y que ellos nos van a explicar alguna cosa diferente sobre esto. ¿Crees en algún tipo de Dios o crees en espíritu? No, en Dios no, yo creo en un universo creado por mentes humanas pero sin encarnación. ¿Crees que sirve de algo la radio como elemento? Sí, precisamente es una forma de comunicación casi entre seres sin cuerpo. O sea, la radio a mí me gusta por eso, porque es como una voz perdida, una voz que suena en tu cabeza. Tiene ese punto de locura que me gusta. El síndrome de las palabras. Acostumbrarse a amar es odiar intensamente. Y entonces la repercusión, eso es absurdo. Nosotros hemos dejado de creer en nuestro alrededor desde hace mucho tiempo, ¿no? Y siempre hemos dicho que si solo hay una persona a la otra banda escuchando eso y está entendiendo lo que estamos diciendo, con eso ya nos quedamos satisfechos, ¿no? No esperemos nada de esta sociedad que nos rodea, desde luego. I would certainly agree with you that capitalism is not a sufficient condition for freedom. It's a necessary condition for freedom. I never said that wherever you had capitalism, you had freedom. I never said that. I never made that statement. I made the opposite statement. Wherever you had freedom, you had capitalism. Capitalism is a necessary condition for freedom, but not a sufficient condition for freedom. In addition, you need relatively broad access to capital and a relatively free market. Again, relatively. You need competition. I usually refer to it as competitive capitalism. Ba ba ba ba, plie and stretch. Here it is. Ho! Do to what? Do to what? Do to what? Do to what? Ow! Going down. Siempre puedes despertar, siempre puedes disociar y pensar que no es verdad. Sombra. Galicia. ¿Quiere esto decir, señores, que todos los seres que poblamos el planeta formamos parte de una comunidad? Y precisamente los mensajes de esta y de cualquier otra época del año deben ser mensajes comunitarios, de amaos los unos a los otros, porque dependéis, queráis que no, los unos de los otros. Porque si la humilde hierba que pisamos y que maltratamos se olvidara un día de transformar el sol en vida, en materias asimilables, el más encopetado de nuestros sabios y el más displicente de nuestros financieros se moriría de hambre, calculo que en 5 o 6 meses, que es lo que tardaríamos los hombres en comernos todos los stocks de alimentos que hay acumulados en el planeta. Pero tarde o temprano debemos tomar la decisión para aceptar el hecho de que estamos a cargo de nuestra vida, somos los arquitectos de nuestro destino, y después seguir adelante. ¿Qué hacen muchas personas? Desafortunadamente, lo que hace la mayoría es que se estancan en este punto. Se funden en un matrimonio donde alguien más se encarga de ellos, aceptan trabajos donde esperan que sus jefes se ocupen de ellos, etc. O simplemente evitan la responsabilidad buscando la causa de todo lo que pasa en su vida, en otras personas y en otras circunstancias. Es su estructura, su salud, la forma en que los trataron, sus padres, etc. Ellos no son responsables. Por otra parte, a veces deciden tomar cierta responsabilidad, pero no demasiada, que equivale a tratar de brincar por el cañón en 2 brincos. ¿Y dónde acaba la gran mayoría de las personas? Desafortunadamente, es en el valle de las excusas. La gran mayoría de las personas pasa su vida en el valle de las excusas, poniendo pretextos en vez de lograr progresos. Dicen que existe la enfermedad de las excusas, o sea, el hábito de poner excusa tras excusa por cada una de nuestras fallas e ineptitudes. Es fatal para el éxito. El hábito de dar excusas es fatal para el éxito. No con nuestras elecciones fraudulentas, sino con nuestras cosas, nuestras pertenencias, nuestro dinero. No digo nada nuevo. Todos sabemos por qué hacemos lo que hacemos. No porque los juegos del hambre nos hagan felices, sino porque queremos estar sedados. Porque resulta doloroso no fingir, porque somos cobardes. Dependiendo de cómo respondan, deciden cuándo enfadarse, cuándo estar felices, infelices. Deciden cuál va a ser su actitud cuando se levanten en la mañana. On the individual voter making an intelligent and rational choice for what he regards as his enlightened self-interest in any given circumstance. But if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do, partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in a situation where they oughtn't to be happy. Amore mio, buon amore. Vinceremo ancora? Sì! it's the end of the world as we know it. A little coffee pot and boy, good to the very last drop.